tantas noches y no tengo respuestas y siento dolor. No sé por qué lo hiciste, mi amor. No sé por qué me mentiste. Tú me dijiste ayer que era parte de tu vida. Dejaste solo.